Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están? Como siempre, reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero al inicio de esta nueva emisión de su programa informativo municipal. Días muy helados nos ha tocado vivir esta semana, bajas temperaturas, mucha escarcha hemos podido visualizar, así que la invitación, como siempre, es al autocuidado, a preocuparnos de los adultos mayores, de los niños y también de los animalitos, nuestras mascotas, que pasan también bastante frío. Esta semana, como siempre, queremos saludar a nuestros amigos de las radios comunitarias que nos apoyan en la difusión de este programa de noticias. Así que vaya un gran abrazo para ellos, para todo el equipo humano que conforma esta gran red de comunicadores que tenemos en nuestra comuna. Como cada fin de semana, queremos iniciar este recuento de noticias acompañándoles a usted a través de este punto del dial FM y también a través de la señal de internet de nuestras emisoras comunitarias, y por eso le invito a revisar de inmediato los titulares de esta jornada. Un corrural de Quintero cumplió 31 años de gestión comunitaria. Consejo Municipal aprobó llamado a licitación para proyecto de iluminación de la Plaza de Armas de Quintero. Quintero será sede del Campeonato de Rugby Unión Esparta 2024. Comisión Mixta de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Social conocen proyecto de saneamiento sanitario. Profesionales de la Red Local de Apoyos y Cuidados de la Municipalidad de Quintero se capacitaron en enfoque de género y corresponsabilidad de personas en situación de dependencia. Abren inscripciones para que la comunidad de Quintero y Puchuncaví se capacite en calidad del aire. Estas noticias, avisos, efemérides, música, comentarios, a partir de este momento, en su programa informativo municipal. Unión Comunal Rural de Juntas de Vecinos de Quintero celebró sus 31 años de vida el sábado 6 de julio con una cena en la que participaron los dirigentes de las localidades junto a autoridades municipales que acompañaron a los vecinos en este importante hito. El evento, desarrollado en la sede ubicada en Santa Adela, fue organizado por su actual directiva, conformada por su presidente María Torres, vicepresidente Erika Gajardo, secretario Miguel Vargas, tesorero María González y director Yolanda Fernández, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Delegación Rural del municipio. Dentro de los objetivos alcanzados por la UNCO Rural de Quintero en el último tiempo, se cuentan las mejoras en la seguridad vial para los vecinos de las localidades, la instalación de la oficina de la Delegación Rural en Santa Adela y la discusión de importantes temas en las sesiones del Consejo Municipal, como es el acceso al agua potable de las comunidades o el reforzamiento de la seguridad pública en dichos sectores. Conversamos con respecto al aniversario número 31 de la UNCO Rural con la señora María Torres, la directora de IDECO Maritza Verdejo, y los concejales Rolando Silva, Antonio Aguayo, Alejandro Sepúlveda y Mario González. Me alegro mucho que mis dirigentes, los dirigentes de cada localidad rural representada aquí en esta reunión, que estén contentos hoy día. Estamos muy contentos como municipio, especialmente como la Dirección de Desarrollo Comunitario, que ayudamos a organizar esto, la producción. Hay un ambiente muy grato, un ambiente familiar. Y no cualquiera cumple 31 años, sobre todo en organizaciones comunitarias, que es tan difícil a veces la convivencia. Mira, muy contento por la celebración de los 31 años ya de la Unión Comunal Rural, en el cual han hecho un trabajo enorme en la comuna, sobre todo en la parte rural, en la cual ellos están emplazados. Nosotros como municipalidad, yo creo que hemos hecho harta iniciativa, pero sí estamos al debe, sobre todo en el último temporal que hubo. Entonces, son cosas que están aquí arraigadas en nuestro corazón. Yo deseo que sigan cumpliendo muchos años más. La UNCO Rural es un ejemplo para distintas organizaciones de compromiso, de entrega, y el único objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Tenemos más de 9 localidades rurales, las cuales tienen que celebrar su año de aniversario, por lo cual el municipio de Quintero ha ejecutado diferentes actividades para que puedan recrearse, pasarlo bien y poder celebrar. Así que vuelvo a insistir, muy contento, esperemos que podamos trabajar en un sinfín de cosas que hay que mejorar en las localidades rurales para que tengan mucho más servicios cercanos a la localidad y no tengan que ir a Quintero. Agradecer al municipio, a nuestro alcalde y sin duda que también a los concejales por ser parte de este trabajo, de este proceso, que como sin duda el compromiso ha sido de principio a fin, también ha sido de parte de la directiva. Así que agradecer, sin duda que nos queda mucho por hacer. El crecimiento exponencial que ha tenido Quintero nos lleva a seguir trabajando día a día y es por eso que queremos seguir fortaleciendo esta red de trabajo junto a nuestros dirigentes. La Comisión de Inversiones número 45 del Consejo Municipal analizó el proyecto de iluminación de la Plaza de Armas, el que fue presentado para el llamado de licitación pública en el Consejo Municipal número 111 para su aprobación. El presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, concejal José Varas, explicó que los fondos aprobados para su ejecución son hasta 34.138.000 pesos provenientes del presupuesto municipal vigente. Las obras buscan mejorar los 6.000 metros cuadrados de la plaza con 31 luminarias LED ornamentales tipo pagoda de última generación, las que serán instaladas en postes de 4 metros con sus respectivas obras eléctricas certificadas. Las especificaciones, presupuestos y antecedentes técnicos del proyecto fueron elaborados por los profesionales de la Dirección de Obras Municipales y remitidos a la SECPLAN, con el objetivo de dar curso al proceso de licitación, contratación y ejecución, luego de su aprobación por parte del Consejo Municipal. En la comisión número 45, Proyecto Inversiones, el 9 de junio, hemos tratado el proyecto que se ha trabajado y se ha planteado en el Consejo, que es la autorización de la iluminación de la Plaza de Armas de Quintero. Es una propuesta en total que son 34.138.000 pesos, como dijo los profesionales, es solo la iluminación que cuenta de 31 luminarias en un poste de 4 metros de alto. Y esto se va a complementar a futuro con el proyecto arquitectónico a desarrollar adelante, de recuperar toda la construcción y espacio, también decirlo ornamental, con un proyecto que se está postulando al MINBU de espacios públicos de 112.800.000 pesos, que son 3.000 UF. Pero dejar claro que en primera instancia es la pura iluminación la que estamos aprobando hoy día. Este domingo 14 de julio se disputará la cuarta fecha del campeonato Unión Esparta 2024 en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo a partir de las 10 de la mañana con la participación de destacados equipos de rugby de la región metropolitana de Santiago y de la comuna de Quintero. En este certamen competirán en la categoría juveniles Colina Rugby Club, All Green Rugby Club, Caicay Rugby Club, CRC, Real Aeropuerto Rugby Club, Mano Rugby, Unión del Rugby del Maipo, Tigres de San Bernardo, Tejones Rugby Club y el anfitrión Albatros Rugby Club de Quintero. Este domingo 14 tenemos la localía acá de un torneo que se realiza en la ciudad de Santiago, que se llama Campeonato Unión Esparta, en la cual es perteneciente a ARUSA, que es Asociación Rugby Santiago, que pertenece a la Federación de Chile, y somos el único club de la quinta región que está invitado a este campeonato. Y son 10 clubes de Santiago, contándolo a nosotros, en la cual esta fecha nos toca a nosotros como localía y con el apoyo de la municipalidad, de algunos comerciantes de aquí de Quintero, queremos dejar bien puesto el nombre de Albatros Rugby Club Quintero. Los invitamos a todos desde las 10 de la mañana en adelante. Va a comenzar este campeonato aquí en el estadio, donde va a haber una presentación de todos los clubes que vienen. Va a ser bien bonito, está bien organizado todo esto para dejar bien puesto el nombre de Quintero. Una instancia tremenda para nuestra comuna, el cual nos representa en esta ocasión el Club Albatros. Es un campeonato, ¿no es cierto?, a nivel nacional que están compitiendo ellos, en el cual nosotros nos hacemos partícipes como oficina de deporte, como municipalidad, en facilitar, ¿no es cierto?, el recinto, en los premios, en la organización en sí. Así que dejarlos a todos invitados para este domingo a partir de las 10 de la mañana, esta hermosa disciplina. Además, invitarlos también a participar de nuestro taller municipal, ¿no es cierto?, que es los días lunes y jueves, entre las 17 y las 19 horas, en la cancha sintética municipal. El pasado martes sesionó en el Parque Municipal la Comisión Mixta de Desarrollo Social y Ordenamiento Territorial, que presiden los concejales Mario González y Alejandro Sepúlveda, respectivamente, con el objetivo de conocer un proyecto de saneamiento sanitario para sectores de la península que aún no cuentan con agua potable y alcantarillado. A la reunión asistieron vecinos, representantes de estos sectores, y cabe destacar que en fecha próxima se realizará otra reunión del mismo tipo con vecinos de los sectores de Loncura Alto que también acceden a un proyecto similar. El concejal Sepúlveda explicó en qué etapa se encontraba, ya que hay fases administrativas y otras técnicas. En tanto, el concejal Mario González hizo hincapié en la importancia de estos proyectos para las comunidades. Bueno, el día de hoy damos por finalizada la Comisión Mixta de Desarrollo Social, quien preside Mario González, que les habla, ordenamiento territorial, cuyo propósito fue saneamiento sanitario. Se expusieron diferentes sectores de la península de Quintero que tienen una problemática de saneamiento sanitario, ya sea alcantarillado y agua potable, en el cual se explicó en qué etapa se encontraba en cada una de ellas. Hay que considerar que cada una de estas etapas tiene un sinfín de, como decir, proceso administrativo, procesos técnicos, en el cual el equipo de CEPLA, profesionales jóvenes, han ejecutado un trabajo enorme para poder identificar en qué etapa se encuentra cada uno de ellos y cuánto financieramente es el presupuesto que hay que invertir, ya sea en postulación al gobierno regional, subder y un sinfín de financiamiento que existe en el gobierno para poder buscar ese tipo de recursos o buscar un financiamiento propio de diseño, que estamos hablando con el Consejo Municipal, ver cuánto sale el diseño de todos estos proyectos y poder a ver si dentro del presupuesto municipal de este año se pueden financiar a lo mejor el diseño de cada una de estas etapas. Realizamos una importante comisión de desarrollo social y de ordenamiento territorial. Tiene que ver con el saneamiento de alcantarillado y agua potable en diferentes sectores urbanos de la comuna. Nos queda también trabajar en la siguiente comisión, en la etapa número 2 de Loncura, y así en diferentes sectores que han levantado la necesidad. Creemos que para nosotros como cuerpo colegiado y también para el alcalde es una prioridad el tema sanitario. El crecimiento exponencial de Quintero nos invita a que tengamos que trabajar en esta necesidad en sectores altos, peninsulares, donde nos vemos limitados quizás a poder optar alguna patente comercial, donde nuestra ruralía de nuestros terrenos, de nuestras casas, baja bastante al no tener este alcantarillado, y por eso es lo importante que nosotros nos queremos podemos endosar esta responsabilidad. Sabemos que viene un cambio de administración y dejar plasmado este trabajo territorial para nosotros, sin duda, que significa la calidad de vida de nuestros vecinos y eso se aboca a nuestro trabajo. En nuestra sección de efemérides y música queremos recordar que un día 11 de julio de 1971 fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional el proyecto de nacionalización del cobre, presentado meses antes por el presidente de la República, Salvador Allende. Esta iniciativa permitió la nacionalización de la gran minería del cobre para que el Estado chileno se convirtiera en propietario absoluto de las riquezas naturales existentes en el país, motivo por el cual es conocido este día como el Día de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad. Por aquellos años, este hecho llama la atención de un joven músico llamado Eduardo Yáñez, quien compuso la canción Nuestro Cobre, que ganó el Festival del Cantar Universitario en noviembre de 1971, transformándola en uno de los himnos de la canción popular chilena. Tiempos mejores para siempre. trabajadores. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Si aún no te han censado, ingresa a www.censo2024.cl en la sección Censo en Línea y solicita tu código para contestar el cuestionario censal. También puedes llamar al Fono Censo 1525 para que te den acceso al Censo en Línea. No te quedes fuera del Censo 2024. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en niños y niñas menores de 5 años, especialmente en menores de un año. Si presenta síntomas como tos, irritabilidad, mucho moco o temperatura axilar de 37,5 grados o más, acude a un consultorio SAPU o SAR. Y ante síntomas graves, como respiración agitada, hundimiento de costillas, silbido en el pecho o labios azules, acude inmediatamente a un servicio de urgencia. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Luego de esta pausa musical, hemos regresado, amigas y amigos, con la revisión de las noticias de esta semana en su programa informativo municipal. El martes 9 de julio se realizó una jornada de capacitación certificada a los profesionales del programa Red Local de Apoyos y Cuidados que desarrolla la Municipalidad de Quintero en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el fin de mejorar la atención de usuarios desde el enfoque de género y corresponsabilidad de los cuidados de personas en situación de dependencia. La jornada de formación estuvo a cargo de la OTEC Contacto Laboral y permitió que 20 profesionales de la Red Local Básica y Ampliada que participan del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, que se ejecuta en la comuna de Quintero a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, adquirieran conocimientos desde esta nueva mirada de atención y focalización de necesidades. Al respecto, conversamos con la trabajadora social Daniela Pizarro Olivares, encargada del programa. Mi nombre es Daniela Pizarro Olivares, soy encargada del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, que es un programa que ejecuta el municipio de Quintero y proviene de Chile Cuida del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este programa trabaja con el concepto de red local, tanto básica como ampliada, y en esta ocasión generamos la instancia para que la red local básica y ampliada se pueda capacitar de manera certificada con el curso de enfoque de género y corresponsabilidad en los cuidados de personas en situación de dependencia. Participaron 20 personas que participan activamente en la red local, tanto departamento social, Agradis, Hogar de Cristo, la oficina de adulto mayor de IDECO, nuestras funcionarias también del programa Red Local de Apoyos y Cuidado. Constó de 3 horas cronológicas de manera presencial y pudimos estar ahí presenciando y adquiriendo conocimiento respecto al enfoque de género, la importancia de poder visualizar al usuario a la entrega de un buen servicio, de poder ponerse también en el lugar del otro con respecto también a lo que es la corresponsabilidad en los cuidados, que es nuestra gran temática hoy en día. Los cuidados está siendo una temática que se habla mucho y se quiere lograr varias instancias donde los cuidadores puedan sentirse cuidados también, que es sumamente importante. Abren inscripciones para que la comunidad de Quintero y Puchuncaví se capacite en calidad del aire. Tras la realización de una jornada abierta en la cual los habitantes de ambas comunas participaron en la etapa inicial del diseño del programa formativo, la Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso y el Hub Ambiental UPLA realizarán a partir del martes 30 de julio un curso teórico práctico. Este fortalecerá capacidades en caracterización de contaminantes e instrumentos de gestión ambiental y uso de equipamiento de monitoreo atmosférico, entre otras temáticas. El curso, gratuito y certificado por la Universidad de Playa Ancha, tendrá una duración de 8 semanas, contemplando 6 clases online y 2 talleres prácticos, divididos en 3 módulos en línea y 2 presenciales. Los 3 módulos teórico-virtuales se orientarán a calidad del aire y contaminación atmosférica, institucionalidad e instrumentos de gestión ambiental y monitoreo ambiental y caracterización de contaminantes. Los 2 módulos prácticos, por su parte, serán 2 talleres presenciales, uno sobre el uso de equipos de monitoreo de calidad del aire y otro acerca de la interpretación de datos de calidad del aire. En este marco, quienes formen parte de la comunidad de Quintero y Puchuncaví ya pueden inscribirse en el formulario de inscripción al curso de fortalecimiento de capacidades en calidad del aire comunas de Quintero y Puchuncaví, que está disponible en las páginas institucionales del Ministerio del Medio Ambiente y también de la Municipalidad de Quintero. Al respecto de este tema, conversamos con el Seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez y la doctora Verónica Molina del Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha. Como Ministerio del Medio Ambiente nos encontramos trabajando en el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del aire en la zona, para lo cual ha sido fundamental recoger la opinión de la comunidad mediante jornadas abiertas al diálogo para saber las reales inquietudes de las personas. Como Seremi, creemos que la participación ciudadana es clave en la construcción de políticas públicas de calidad para un territorio largamente afectado por la contaminación. Como Hub Ambiental estamos muy interesados en la participación de la comunidad en el codiseño de un curso como el que se enmarca en este convenio de colaboración que busca avanzar en este derecho humano que tenemos de garantizar un ambiente sano, de conocer y participar en decisiones y aportar a la justicia en materia ambiental, que es en lo que consiste el Acuerdo de Escazú. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En nuestra sección de avisos comunitarios y agenda deportiva cultural, queremos también comentarles que este fin de semana tendremos el día sábado 13 de julio un importante partido en el que Quintero Unido recibe al Club Social y Deportivo Valle a contar de las 18 horas en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Así que, amigas y amigos, a apoyar a los Tiburones Celestes este fin de semana, este sábado 13 de julio a partir de las 18 horas. También, amigos, queremos recordarles que si ustedes aún no se han censado, pueden hacerlo ingresando a la página web www.censo2024.cl en la sección Censo en Línea. Ahí ustedes pueden solicitar un código y luego contestar el censo a través de una llamada telefónica. También pueden hacerlo llamando al siguiente número, que es el Fono Censo, marcando solamente el 1525, y obtendrán este código y serán llamados para poder responder el censo. No te quedes fuera del censo 2024. Y y ante múltiples consultas queremos informar lo siguiente. Si usted visualiza cortes de luz en los postes de alumbrado público, no dude en llamar a la empresa Elexin. Esta empresa es la encargada para reponer los servicios de alumbrado público en las calles de nuestra comuna. Usted puede hacerlo llamando directamente al encargado al siguiente teléfono. Más 569 87 25 39 48. Le repito, más 569 87 25 39 48. Usted puede llamar a partir de las 16 horas todos los días, porque estos trabajos se hacen en la tarde y noche. En caso de que usted sufra de un corte de suministro eléctrico al interior de su hogar, ahí corresponde que llame directamente a los teléfonos de emergencia de Chilquinta. Y bien, amigas y amigos, hemos llegado al término del programa de hoy. Como siempre, agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión de este segmento de noticias municipales, para que usted esté siempre completamente informado del acontecer local e institucional. Desde la Unidad de Comunicaciones enviamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos de salud y bienestar a todos ustedes, queridos auditores. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del Dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.